Nos vamos a Panamá. Tenemos el gusto de recibir nuevamente a nuestro amigo, compañero Marco Quintanar, que muchos de la audiencia ya lo conocen, sociólogo, investigador, que ha estado residiendo en nuestro país y que tiene a su familia acá, a Celeste, a Santino y a alguien que está hoy de cumpleaños, Ángeles, no me digas. Victoria, la uruguaya, la que nació acá en el Hospital de Clínica. Ahora me va a decir Marcos cuánto está cumpliendo hoy. Marco, bienvenido. Hola, Hernán. Buenos días, compañeros, compañeras. ¿Cómo estás? Bueno, como dice la canción, sobreviviendo. Sí, sí. ¿Cuánto está cumpliendo Victoria hoy, Marco? Sí, Victoria cumple 10 años hoy, Hernán. 10 años. 10 años. 2012. Desde que nació. Increíble. Es, pasa el tiempo, ¿no? Le mandamos un feliz cumpleaños, ¿eh? Exacto. Un gran feliz cumpleaños para ella. Que, ¿sabes qué? Hoy, seguro los está escuchando, ¿eh? Sí, los están escuchando con Celeste, con Santino, que imagino que hoy está homenajeando a la hermana que está de cumpleaños. No tuvo clase, hoy falta la maestra por unos días, me estaban contando. Así que el festejo de cumpleaños queda para el lunes que viene, parece. Pero que se quede escuchando, que al cierre del diálogo con Marco le vamos a dedicar una canción a Victoria, que esté atenta. Ahora va a tener que escuchar al padre hablando de cosas aburridas para ella, pero que esté atenta. Marco, bueno, teníamos pendiente actualizar en este recorrido que hacemos en la radio distintas realidades del mundo y de nuestro continente. Veníamos postergando a Panamá, donde miro ahora titulares de prensa internacional y veo la presencia en estas horas, estaba yendo ya, creo, de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Sí, efectivamente, de modo sorpresivo, si vale la expresión, llegó el día lunes, lunes pasado, lunes 17 de octubre, en el día de ayer, estuvo junto al ministro de Seguridad en la zona fronteriza, en la provincia del Darién, la zona fronteriza con Colombia, que es la zona de paso obligatorio para los migrantes que transitan el tapón del Darién desde Sudamérica, y que, como bien es sabido, pues es una travesía bastante escabrosa, compleja, muy accidentada, complicada, peligrosa, además, vale decir, sin ninguna clase de garantía en términos ni de seguridad personal, ni en términos de que lo que empiezas llegue a un término como lo esperas, puesto que en el camino no solamente digamos las propias condiciones de la selva, sino también como he de saberse todo lo vinculado pues a los llamados coyotes que claro, son los que trasiegan a las personas, más el aspecto vinculado a los grupos delincuenciales armados, ¿verdad? Me refiero a cárteles, me refiero a paramilitares específicamente, y a bandoleros, pues que de algún modo también inciden en el destino de los migrantes que atraviesan esta zona. Porque ¿cómo es? ¿Qué características tiene esa zona, Marco? Bueno, selvática, completamente selvática. Es una zona, primero que todo, que sus accidentes geográficos, su topografía, tiene como peculiaridad que es inhóspita, que además es selva virgen, es selva no transitable en términos de que no hay caminos, no hay accesos, ¿no? Y además hay que cubrir dentro de la travesía un tramo marino. Vamos, entonces muy hay difícil que considerar pues que es extraordinariamente complicado. Claro. Pero hay migrantes que intentan pasar por allí de todas maneras. Bueno, puedo decirte que lo alarmante de la situación es que durante este último año, 2021 al 2022, 190.000 personas han cruzado esta zona, lo cual ha convertido, digamos, la travesía esta en una situación realmente de crisis humanitaria, porque al final de cuentas, hablar de casi 200.000 personas implica que tiene que haber una suerte de logística, claro, desde las autoridades, tanto de Panamá como de Colombia, pues que en la práctica no solamente la logística demanda personal, sino también recursos económicos, recursos materiales, medicamentos, alimentación, infraestructura, situación que no se tiene, ¿no? ¿De dónde son mayoritariamente, Marco, los migrantes? Disculpa. ¿De dónde son? ¿De qué origen son los que ingresan en su mayoría, por lo menos? Bueno, el 75 al 80% de estos 200.000 del último año solamente son venezolanos y venezolanas. Vale decir también que hay migrantes de África, hay migrantes cubanos y cubanas también, puesto que ahora que se abrió, digamos, el visado a Nicaragua, quizá una de las rutas que se cubre, porque viajar de Cuba a Nicaragua por avión para un cubano es extraordinariamente caro, lo que se hace es que se cubre la ruta marítima, se va enlazando, digamos, algunas Antillas y hasta llegar a Surinam o Venezuela, y de ahí se hace el recorrido para desde Venezuela, si se quiere, Colombia, Panamá, luego Centroamérica, se llega a Nicaragua, y los cubanos desde Nicaragua es que emprenden entonces el vuelo a los Estados Unidos, ya sea por vía aérea o por vía terrestre en las caminatas que también se hacen. Entonces quizá la lógica de este paso es poder cubrir una ruta que les permita llegar a todos estos migrantes a los Estados Unidos. Generalmente muy pocos se van quedando en el camino. Ahora bien, los Estados Unidos ha apretado, digamos, un poco el cerco respecto a la recepción de los migrantes, particularmente venezolanos. Y esto, bueno, es bastante, me parece contradictorio, sí, puesto que por un lado golpeas al proceso que adelanta el gobierno bolivariano, y a partir del bloqueo se genera una crisis económica, pues por otro lado tampoco recibes a las personas que migran producto de tu propia política exterior, ¿no? Sin entrar a valoraciones ya muy específicas de esto, vale decir que ahora los Estados Unidos ha cerrado también un poco el paso a los migrantes específicamente venezolanos, sí, que ingresan vía terrestre por México, ¿no? Sí. Si llegan hasta México y cruzan la frontera, son repatriados de modo inmediato. Igual, los que llegan a Panamá de modo irregular, así sea que tomen avión y puedan pasar a los Estados Unidos, son devueltos de modo inmediato, puesto que su ingreso a Panamá y a México ahora está condicionado a esta nueva normativa. Entonces, quizá un poco, me parece a mí que dentro del escenario de que se ha generado con esta crisis, es lo que se ha venido a abordar en materia, pues, de la visita de la general Richardson, que es la general que sí dirige las tropas del Comando Sur. Vamos, ahora, si me permites, hay que también hacer algunas precisiones, ¿no?, con respecto a esta visita. Cuando se habla, por ejemplo, de seguridad, no se habla exclusivamente de garantizar el carácter público de la situación de paz, de tranquilidad, no. Pues son muchos componentes los que vienen operando en materia de lo que se define como seguridad. De hecho, tengo que decirlo, Hoy día, pues hay teorías sociales, desde las ciencias políticas, que indican que existe una transición entre lo que habíamos concebido como Estado-Nación y que hoy la impronta de la seguridad va quedando registrada en cada uno de los aspectos de la vida como parte de ese componente totalizador que el neoliberalismo ha impuesto durante los últimos años. Y esto, ¿cómo se puede ver? Basta con que coloques el algoritmo seguridad en cualquiera de nuestros países a través de los buscadores, por ejemplo, de Google, y podrás encontrar que existen más de 475 conceptos asociados a el algoritmo seguridad. Por ejemplo, seguridad bancaria, seguridad pública, seguridad social, seguridad financiera, seguridad alimentaria, seguridad privada, seguridad pública, seguridad personal, seguridad portuaria, seguridad aduanera, etcétera. ¿Verdad? Solo por acotar. Ahora bien, ¿qué significa esto? Esto significa que la incertidumbre, el miedo, ¿verdad?, y el carácter proliferador de la delincuencia y de las violencias que ha acarreado la imposición de un sistema que se basa en el individualismo extremo, en la hiperindividualización, que se caracteriza por generar políticas desde lo privado, donde el trabajo, donde el empleo es sustituido por la idea de emprendedurismo, ¿verdad?, en donde el sujeto tiene que resolver los problemas, donde es el propietario de su propia felicidad, donde es el responsable de si tiene éxito o si no, ¿verdad?, frente a este repliegue que ha implicado el neoliberalismo respecto del Estado-Nación, pues viene compensado de algún modo con esta idea de seguridad. La idea de seguridad también, y quisiera mencionarlo, es una que viene acompañada o que acompaña, digamos, al estado de bienestar cuando la doctrina de la seguridad nacional se correspondía con ese modelo de Estado-Nación. Con la llegada del neoliberalismo y los planes de ajuste estructural en nuestra región, particularmente en la llamada década perdida a partir de los años 80, con la llegada de Reagan, el modelo cambia, el modelo de seguridad nacional cambia porque el enemigo se constituye en otro. Ya el enemigo no es el marxismo únicamente, el enemigo se constituye ahora en cualquier forma de radicalización de la democracia. Es decir, la estrategia cambia, ahora se establece como doctrina de seguridad la doctrina del control social. Entonces, las instituciones pasan a ser amortiguadores del descontento social en la medida en la que el Estado va reduciendo sus dimensiones y en la medida en la que los procesos de privatización transforman servicios y áreas de la producción que antes eran, digamos, activadas por el Estado, ahora pasan a la iniciativa privada, y esto va generando cada vez de competencia, va generando una lógica gubernamental diferente, donde, como dije hace un momento, la hiperindividualización va siendo parte de las lógicas de subsistencia de la población, y esto trae como consecuencia que, por ejemplo, en un país como Panamá veamos que de la población económicamente activa el 48% se encuentra en la informalidad. Pero ¿cuál es el discurso desde el Estado permeado y articulado a las lógicas del mercado? Que todos estos son emprendedores, son personas que están desarrollando actividades empresariales por sí mismas, y para eso se les creó un ministerio, que es el Ministerio de la Pequeña y Mediana Empresa. Entonces, si esto lo articulamos a la presencia de la jefa del Comando Sur en Panamá para discutir un tema vinculado a la idea, quiere decir que una de las primeras seguridades siendo vulnerada es la seguridad al trabajo. Pero esos no son los temas que se hablan. Se habla entonces de militarización, se habla ¿cómo se llama? De incorporar el pie de fuerza de las 12 bases que tiene los Estados Unidos en Panamá, sin contar que en toda la ruta Caribe, desde Curazao, Surinam, Colombia, por ejemplo, Guatemala y México, los Estados Unidos tiene toda la ruta cubierta con bases militares. O sea, lo que se habla primordialmente es de incentivar, de incrementar el presupuesto de estas bases militares y generar una articulación de políticas con los países asociados a la ruta de las migraciones, que penosamente en lo último que piensa es la regularización de estos migrantes y de su paso, porque al final de cuentas lo que vemos es que los migrantes están, por una parte, ilegalizados, cosa que me parece un absurdo. No sé cómo un ser humano puede ser o estar en una situación de ilegalidad, ¿verdad? Solo por cubrir una línea imaginaria, allá de los ordenamientos jurídicos, creo que debe garantizarse el derecho a la vida, ¿no? Y por otra parte, pues el hecho de que se debe considerar de que no solamente viajan personas adultas, viajan niños, viajan niñas, adolescentes, que en este peregrinaje, pues sin garantías, son quizá la población más vulnerable dentro que implica las migraciones. Bien, Marco, un tema muy interesante todo esto que analizabas, que da para seguirlo en futuros análisis contigo. Como nos quedan pocos minutos y queremos cumplir con una canción para Victoria, además, por lo menos sabiendo que a vos te violentamos mucho pidiéndote sintetizar, pero por lo menos una mención en un par de minutos de qué está pasando en Panamá con el tema seguridad social, que hemos visto algunos titulares. Y que, como vos sabés, aquí en Uruguay está siendo tema de debate con una reforma que está impulsando el gobierno, por lo menos un titular a cuenta de poder desarrollarlo en otro contacto, Marco. Sí, brevemente te puedo decir que el día lunes el director de la Caja del Seguro Social presenta un informe actuarial. Lo que viene generando noticia es que el informe que presentó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, rivaliza con lo que ha presentado el lunes el director de la Caja del Seguro Social. De tal suerte, pues, de que en ambos casos la prospección que se hace con respecto a los programas de jubilaciones y de pensiones, junto al programa Invalidez, Vejez y Muerte, tienen disparidad respecto a la vigencia presupuestaria que van a tener durante los próximos años. La OIT señala que ese programa va a quebrar en Panamá en el año 2024 y el Seguro Social lo proyecta hasta después del 2026. Lo cierto es que ambos análisis están cruzados por una discursiva política que responde a aspectos completamente diferentes. Quizá la OIT tiene un carácter un poco más apremiante con respecto a su prospección. El caso de la Caja del director de la Caja del Seguro Social responde a una línea de gobierno, ¿verdad? Tiempo discursivo, tiempo mediático, para ver cómo resuelven una reforma que ellos mismos hicieron del año 2004 al 2007, ¿verdad? Se cambió el sistema solidario, por lo menos en parte el sistema solidario, por el sistema de los tres pilares, ¿verdad? Esto es un tema bastante complejo, no es un tema que se pueda tomar a la ligera. Hay muchos componentes que signan de algún modo las diferentes concepciones con las cuales se construyen los sistemas de seguridad social, porque hay que considerar dos aspectos básicos. El primero de ellos tiene que ver con la vida de la sociedad, y el segundo tiene que ver con el componente de la vida no productiva en términos económicos, ¿verdad? Uh-huh. Y que además tiene el componente agravante de la edad. ¿no? Empiezan las enfermedades. Vamos, una persona adulta es productiva, puede serlo en cualquier, ¿verdad? No importa la edad, pero cuando me refiero a improductiva me refiero en términos económicos, a utilizar la métrica internacional, población económicamente activa, ¿no? Entonces pasan a ser población económicamente no activa, y frente a eso, lo que has aportado históricamente, de algún modo debe revertirte. En el caso de Panamá, ¿qué es lo que ha pasado? Que cobra la cuota obrero patronal, pero los empresarios tienen arriba del 60% que se la quitan a los trabajadores, pero no la aportan a la caja del Seguro Social. Dime, ¿qué sistema se puede sostener? Es la lógica que abarca básicamente la generalidad del problema. Es claro, incomprensible que se pueda resolver el problema si no se les cobra lo que es el empresario. Ese es realmente el problema que acarrean estos programas dentro de la caja del Seguro Social. Muy bien, incluso Marco. Incluso a pesar de que el modelo ellos lo cambiaron, sí, para adaptarlo a sus propios intereses, ¿verdad? Indistintamente de eso, ni aún así les ha dado cuente resultado con lo que ellos mismos han planteado. Muy bien. La gran parte de la crisis, y esto va a estallar más, Hernán Ángeles, porque es insostenible. No hay medicamento, no hay atención primaria, la atención primaria es deficiente. Te mandan a sacar una rayos X, por ejemplo, radiografía, todo lo que es radiología, tienes que hacerlos en para luego llevarlo allá, porque todo está colapsado en el sistema de salud pública de nuestro país, ya sea en la Caja del Seguro Social, ya sea en el del Ministerio de Salud. Lo vamos a seguir el tema, Marcos, porque nos interesa mucho también, además desde el análisis de la óptica tuya. Te agradecemos estos minutos, como siempre, te mandamos un abrazo y vamos a cerrar homenajeando a Victoria, que está de cumpleaños hoy, con una canción que creemos que le gusta a ella, que es de las que le gusta, ¿eh? Un abrazo, Marco. Un abrazo, que pasen muy bien, gracias, y siempre acá a la orden. Gracias, bueno, a vos. Y esto va para Victoria, entonces, que más tarde hablaremos con ella. Vale.